¿Qué sabes tú de mí? Something special. Yes, sir. Ella vende aventuras, pone en precio su figura y ese polvo blanco la ayuda a olvidar. Tiene firme su argumento, nadie manda en su cuerpo y solo Dios puede juzgar. Nunca mezcla sentimientos con el sexo y en su oficio no hace falta el amor. Es su chamba, su negocio, realizarle fantasías al que pague mejor. En su barrio la conoce por Rosa y en las noches Rosita le hace muñeca, mi amor. Ella es fuego indolente, no se aferra a los clientes y todo se queda en la habitación. Cartera para protección. No hay besito sin la plata. Usa dos preservativos, siempre precaución. Su acción. Yo, mamito, eso es tuyo. It could be yours, papi. Muy segura de sí misma, con vestido de revista, pinta labios rojos para coquetear. Es el trago predilecto, dar placer es su talento y todos quieren regresar. Cuando niña alguien la violó. Sabe bien que su conducta es un pecado, pero ella rinde cuentas a Dios. Show me the money.